Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz nuevamente, gracias a ustedes. Como les había prometido, hoy estaremos con la estrella que va a tocar en el quinto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, el maestro Eddie Martínez, colombiano, nacido en Pasto, de ascendencia latina, española e indígena. Su música es Latin Jazz. Ha trabajado con cualquier cantidad de músicos como Gato Barbieri, Tito Puente, Eddie Palmieri, Machito, Ray Barreto y el gran Mongo Santa María, que desde aquí le mandamos un gran saludo a ese tremendo músico que nos dejó. Eddie Martínez, el primer tema que escucharemos se llama Suite for Piano and Jazz Orchestra. Thank you. Este segundo tema se llama Guaneña. Thank you. seguimos con Children. Thank you. esto es Disappear. Thank you. Cerraremos con Manuela. Sí, esto es el maestro Eddie Martínez, que estará en el 5º Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Estuvo con ustedes Justo Cuervo, de la Corporación Villa Jazz Festival. Gracias a mi mano derecha, al apoyo que nos da la 95.6 FM Stereo. Un saludo aquí a don Manuel Pérez. Gracias a él y a don Julio se logran estos programas. Repetimos, esta es la 95.6 FM Stereo, la emisora de los boyacenses, igualmente Villa de Leyva Stereo. Estaremos con ustedes después del festival mostrando los trabajos que esta gente ha hecho. No quedó tiempo para mostrarle la convocatoria, pero es tremendos músicos los que van a estar el sábado. Y el domingo vienen estos grandes artistas. Gracias, los espero la otra semana con otro Encuentros con el Jazz.